Capítulo tercero de Aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo tercero. Mazín presentóse a la tía Paulina, que estaba sentada ante una ventana abierta en un alegre departamento de la parte posterior del edificio, que servía a la vez de alcoba, comedor y biblioteca. La tranquilidad de la atmósfera, la perfumada aura estival por el olor de las flores, el adormilado murmurar de los arroyos, había influido en el ánimo de la buena señora que, no teniendo más compañía que el gato, habíase amodorrado, y en aquel estado de duermevela tan agradable, ensoñaba que Mazín había desertado del hogar, sustrayéndose a su tutela. Así pues, se maravilló de verle entrar en la estancia y oírle decir tímidamente, «¿Puedo ya ir a jugar, tía?». Mazín estaba, pues, de nuevo en su poder. «¿Cómo ya? ¿Cuánto has hecho?». «Todo, tía». «No me mientas, Mazín. No tolero las mentiras». «No miento, tía. Todo está hecho». La tía Paulina tenía sus anteojos sobre la frente a raíz del cabello. Miró con sus ojos al muchacho, cuyas palabras le inspiraban muy poca confianza, y fue por sí misma a confirmar la evidencia. Se hubiera contentado con que fuera verdad el 20% de la conversación de Mazín. Y así, cuando encontró blanqueada toda la tapia y bien blanqueada, su asombro fue casi insuperable y exclamó, «¡Nunca lo hubiera creído! ¡Serás un gran obrero, Mazín!». Luego, ampliando el elogio, añadió, «¡Has hecho una obra magnífica, Mazín! ¡Eres muy inteligente! Vete a jugar y acuérdate alguna vez durante la semana próxima del castigo de hoy». Y en su entusiasmo, llevó a Mazín al gabinete de Spensa, eligió una hermosa manzana y se la dio, echándole un sermón de moral en el cual intercaló algunos textos de las Sagradas Escrituras. Y mientras ella escuchaba satisfecha su discurso propio, él le escamoteaba unas nueces. Luego salió de un salto de la estancia y vio a Bastián saltando las escaleras que conducían a los cuartos posteriores del segundo piso. El yeso estaba blando y saltaba también alrededor de Bastián como granizo. Antes de que la tía Paulina volviera de su sorpresa, Mazín se había encaramado a la tapia y salido a la calle. Había puerta, pero tenía Mazín demasiada prisa para entretenerse a abrirla y cerrarla. Ya estaba tranquilo y había hecho las paces con Bastián, perdonándole el que le llamase la atención de la tía acerca de haber cosido el cuello con hilo negro. Mazín bordeó el muro y fue por detrás de la vaquería de la casa. Una vez a salvo de la captura y castigo, se dirigió a la plaza del pueblo, donde dos ejércitos de muchachos estaban prontos a acometerse. Mazín era el general de uno de los ejércitos y Pepito Harper, un amigo íntimo, general del otro. Los grandes comandantes no combatían. Sentados en unas pequeñas eminencias, dirigían la batalla y daban sus órdenes a los capitanes por medio de sus edecanes. Tras reñido e indeciso por largo tiempo combate, el ejército aguerrido y disciplinado de Mazín obtuvo una espléndida victoria. Luego que se contaron los muertos, se trasladaron al hospital los heridos, se canjearon los prisioneros y se firmó el tratado de paz. Acordaron ambos generales, asistidos por los estados mayores respectivos, las causas de la próxima desavenencia y señalaron el día de la próxima necesaria batalla. Y después de pasar revista a sus tropas cada comandante y de ordenarles la dispersión a la voz de «¡Rompan filas!», Mazín tomó el camino de su casa con la satisfacción del deber cumplido. Al pasar por la casa de Giodofredo Thatcher, vio una muchacha desconocida en el jardín. Era una gentil criaturita de ojos azules, grandes, sombreados por largas pestañas, de cabello rubio recogido en dos trenzas, con vestidito blanco de verano y pantalones con tira bordada. El recién coronado héroe cayó sin disparar un tiro. Cierta Amalia Lawrence desapareció de su corazón sin dejar en él ni rastro. Mazzin había creído amarla, había pensado que la adoraba, y de pronto veía que ese sentimiento se evaporaba sin dejarle ni aún el perfume del recuerdo. Había corrido tras ella algunos meses hasta lograr la ansiada correspondencia, que la Amalia confesóle por fin rendida hacía una semana. Había sido por unos días el más feliz y el más enorgullecido muchacho del mundo, y de pronto, en un instante, la imagen de la chica se desvanecía y era desterrada de su corazón, como se desvanece y destierra la imagen de un extranjero a quien por casualidad se hace brevísima visita. Dirigió al ángel, a quien adoraba ya, furtivas miradas hasta cerciorarse de que ella le había visto. Entonces, aparentando no saber que ella le veía, principió a hacer toda clase de habilidades infantiles, mostrando todos sus recursos de fuerza y destreza, con ánimo de atraer la admiración de la doncellita. Hizo por algún tiempo toda suerte de grotescas travesuras, mas cuando se hallaba en pleno ejercicio de sus extravagancias gimnásticas, dirigió una mirada al jardín y vio que la chiquilla se dirigía hacia la casa. Mazzin se encaramó a la tapia y sobre ella se puso, aguardando que la muchacha volviese todavía. Ella detuvo un momento sus pasos y luego dirigióse hacia la puerta. Mazzin dirigióle una intensa mirada cuando su pie se ponía en el umbral, y su rostro se iluminó de repente con alegría. Ella volvió la cabeza y miró a la tapia antes de desaparecer. El muchacho descendió al suelo y dio dos o tres pasos por la calle y se detuvo. Se puso la mano como pantalla de los ojos y empezó a mirar atentamente, como si hubiera descubierto algo de interés en aquella dirección. Inmediatamente, no sin esfuerzo, apoderóse de un pensamiento que colgaba de la ventana, y una vez en posesión de tal tesoro, desapareció tras la esquina de la casa, pero por un momento, sólo por un momento, el suficiente para esconder la flor bajo su chaqueta, cerca del corazón, pero aún más cerca de su estómago, pues no estaba muy impuesto en anatomía. Volvió a encaramarse a la tapia y a mostrar de nuevo sus habilidades hasta el anochecer, pero la muchacha no apareció más. Entonces, Mazzin concibió la esperanza de verla en alguna ventana. Quizás le estaba esperando. Al fin regresó al hogar, de mala gana y con la cabeza llena de visiones. Durante la cena estuvo tan ensimismado que la tía se preguntaba asombrada: ¿qué demonio le pasará a este chico? Bastián le dio una buena reprimenda, sin que él pareciese enterarse de lo que le dijo su hermano. Trató de escamotear unos terrones de azúcar en las mismas narices de la tía, ganándose un golpe en los nudillos, y exclamó: «Tía, ¿por qué no pega a Bastián cuando coge los terrones?» «Porque Bastián es un buen niño, que no hace las travesuras que tú. Si no te vigilase, estarías siempre comiendo azúcar». Después, ella se dirigió a la cocina, y Bastián, feliz con su inmunidad, alcanzó el azucarero con un orgullo con una jactancia que se hacía casi insoportable para Massin. Pero los dedos de Bastián resbalaron y el azucarero cayó y se rompió. Massin estaba en éxtasis y ni movió su lengua. Se había dicho a sí mismo que no hablaría una palabra, aun cuando su tía viniera, pero no pudo resistir la tentación. Cuando su tía preguntó quién era el autor del estropicio, comprendió que no había mayor satisfacción en el mundo como ver castigar al modelo de niño. Estaba recreándose en tal idea cuando la anciana llegó, se caló los anteojos, miró por encima de ellos y... ¡Ahora va a ser ella!, se dijo Massin, cuando sintió un fuerte trastazo en la espalda que le dio la tía con la palma de la mano. La poderosa mano iba a descargar otro golpe cuando Massin gritó: ¿Por qué me pega usted a mí ahora? ¡Bastián lo rompió! Tía Paulina se detuvo perpleja y Massin la miró con lástima, añadiendo: Bueno, ya me hago cargo de que no ha tenido usted la culpa. Usted ha creído que había hecho yo el estropicio, como otras veces, y... Entonces remordió su conciencia a la anciana y quiso decir algo bondadoso y amable para Massin, pero juzgó que ello constituiría una confesión palmaria de que se había equivocado, y la disciplina le hizo callar, volviendo a sus quehaceres con el corazón conturbado. Massin lo comprendió así, y, aunque algo consolado con ello, se cobijó en un rincón, renegando de su mala suerte, sin querer reconocer como señales del arrepentimiento de su tía las furtivas miradas que de vez en cuando y a través de una lágrima dirigíale la anciana. Se representó a sí mismo en el lecho de muerte y a su tía bendiciéndole y suplicándole una palabra de olvido por aquel golpe injusto. Pero él volvía la cara a la pared y expiraba sin pronunciar esa palabra. No lo olvidaría, no. Veremos entonces lo que hacía tía Paulina. Luego representábase traído a la casa del río, con los miembros estirados, sus pobres manos crispadas para siempre, su corazón inerte. ¿Cuánto se lamentaría su tía abrazando su cuerpo frío y cómo caerían sobre él como lluvia las lágrimas de la anciana? ¿Y cómo rogaría a Dios que le devolviera a su niño, jurando que ya nunca, nunca le castigaría injustamente? Pero él yacería allí blanco y helado, sin dar el más mínimo indicio de volver a la vida. Tan absorbido estaba en tales sentimientos y con tan patético arte acariciaba estos sueños que la emoción estaba a punto de ahogarle y dos lágrimas se deslizaron de sus ojos hasta la boca, chupando el amargo líquido con cierta fruición. Tanto le apasionaba la pequeñez de sus penas que no podía tolerar el tener alguna alegría humana o el recuerdo de algún placer junto a tanta desdicha. Era demasiado honda y sagrada su pena para sufrir tal contacto. Así pues, cuando su prima María vino a danzar en su imaginación, recordándole la visita alegre a la casa hacía una semana, tras la cual volvería al campo, sólo pensó en la tristeza y tinieblas que dejaría al trasponer la puerta por donde entraron con ella la luz y los cantos. Él vagaba por sitios muy distantes de los que solían frecuentar los demás muchachos y veía yermos y desolados lugares muy en armonía con el estado de su espíritu. Un tablón, como una balsa en el río, le invitó a aislarse más del mundo, y sentándose en uno de sus extremos, contempló la lúgubre inmensidad de la corriente, ansiando llegar al instante de ahogarse. Todo de una vez e inconscientemente, sin padecer mucho, para librarse las impertinencias y rutinas e injusticias de esta miserable vida. En tal momento pensó en su flor y, naturalmente, calculó que aún podría ser feliz. Si ella supiese lo que le sucedía, tendría piedad de él. Ella lamentaría en extremo su muerte y el deseo de que ella tuviese derecho a echarle los brazos al cuello y consolarle le hizo modificar su pensamiento. Luego se preguntó si ella no tomaría sus desventuras con la frialdad que el resto del mundo, y este pensamiento le torturó de tal manera que de nuevo volvió a pensar en la muerte. Al cabo, levantóse, se deslizó entre la obscuridad y entre 9:30 y 10 de la noche fuese a lo largo de la desierta calle en que su adorada desconocida vivía. Se detuvo un momento. Ni el menor ruido llegaba a sus oídos. Una vela lanzaba sus débiles rayos de luz desde una ventana del segundo piso. ¿Estaba allí su sagrada presencia? Escaló la tapia, caminó sobre ella furtivamente hasta llegar bajo la ventana, miró arriba con gran emoción y luego se acostó en el suelo, de espaldas, mirando a la ventana, con las manos crispadas sobre el pecho, tocando la pobre agostada florecilla. Allí moriría de frío, sin manos amigas que estrecharan la suya y lo arropasen. Y cuando ella abriera la ventana a la mañana siguiente, vería su cadáver y derramaría sobre él una lágrima y lanzaría un suspiro de honda tristeza ante aquellos restos de una vida joven, tan ruda y cruelmente herida por el infortunio. La ventana abrióse. La inarmónica voz de una sirvienta profanó la sagrada calma y un diluvio de agua bañó por completo al desengañado mortal, el cual, aunque deseaba morirse, sintió tan desagradable impresión que saltó la tapia y escapó a su casa. Poco después, tendía su ropa y se arrebujaba en el lecho. Bastián quiso darle broma por los sucesos del azúcar, pero se abstuvo de ello por ver brillar la amenaza en los ojos de Massin, que se durmió sin rezar sus cotidianas oraciones. Bastián tomó nota mental de la omisión. Fin de capítulo 3.